Hola, hola, ¿qué pasa? Ay, saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 18 de noviembre ya. Estamos en directo el día de hoy. Y hoy vamos a tener, bueno, no grupo invitado presencialmente, pero vía teléfono sí que vamos a poder charlar con una banda que está en gira por el estado y que esta noche van a tocar en Orbeco Etxea, en Laudio. Ellos son 5 gramos, ya hablamos de ellos cuando estuvieron por aquí hace un par de semanas o así, los Crimen y Castigo. Precisamente porque hoy van a compartir concierto, escenario en Orbeco Etxea junto a estos panameños, esa banda de punk rock 5 gramos. También estará La Soga del Muerto y ellos vienen de camino desde Madrid, donde tocaban ayer, y hoy, bueno, pues como no les daba tiempo a pasar por aquí y demás, pues lo vamos a hacer por teléfono, pero siempre es un placer charlar un rato, además con bandas que se tiran al barro, cruzan el charco y desde Panamá pues están por aquí haciendo unos conciertos y presentando su último trabajo. Bueno, de todo eso hablaremos. Mientras tanto, un poquito de música. Dentro de un ratillo estaremos en contacto con la banda y esperemos que todo técnicamente hablando funcione bien. Así que eso luego, y de momento vamos a empezar con buen rock and roll y con algo que bueno, que mañana va a tener protagonismo aquí en Bilbao. De momento no os digo nada, simplemente os enchufo esto y a ver cómo bailamos ya. ¡Qué bien! Ahí están. Y mañana estarán en Bilbao en directo. Pues King Salami and the Cumberland 3. We'll be right back. restaurant room that put a hook on you. Dirty catfish boogie, savage dive, my mama, my girl, my mama, she's a red line wine. She got it by your fever. She got it by your fever. She got it by your fever. She got it by your fever. By fever, by fever, by fever, by fever, by fever, by fever, by fever, by fever, by fever, by fever. ¡Qué maravilla! Sonando, bueno, es King Salami con temitas de su disco más reciente, que yo creo que esto se publicó, vamos a ver, aquí en el estado lo publicó Fall Records, pues sobre 2019, parece ser, y creo que este es su último disco largo, este titulado Kiss My Ring. Y mañana van a estar en Bilbao, mañana van a estar en la sala Rocket, en esta sala que, bueno, ha irrumpido en el centro de Bilbao, está programando cosas súper interesantes, luego hablaremos de algo más que se viene próximamente. Y mañana puede ser un domingo diferente y bailongo, pues teniendo en cuenta que sobre el escenario de la sala Rocket, a partir de las 8:30, estará, pues eso, King Salami and the Cumberland 3, esto no puede fallar y bueno, puede ser eso, digo, un colofón estupendo para el fin de semana, ir a tomar unas cervecitas y a echar unos bailables con King Salami, ya lo sabéis, mañana, Sala Rocket en Bilbao, mañana apertura de puertas a las 8, empezará bastante puntual sobre las 8:30. Hay todavía posibilidad, creo que, de pillar anticipadas a 12 euros y serán 15 en taquilla. Yo creo que puede ser una buena tarde de domingo, muy animada para acabar el fin de, como os decía. Vale, que quede ahí dicho y que ya veremos si nos animamos y os animáis todos y todas. Vamos con Glass desde Palma de Mallorca, una banda a la que ya venimos siguiendo en los últimos tiempos, es peña ya veterana, que llevan pues llevan un bagaje en bandas importantes, además, como puede ser Cerebros Exprimidos, ahí está Joanmi, que también pasó por Monstruos, y bueno, luego está el gran Tony Maltraste, con también cositas desde hace mil años también muy volcadas en el punk, en el hardcore, en el buen rock and roll. Y esta banda Glass desde Palma de Mallorca van a presentar próximamente su primer álbum, un álbum, a ver, porque tenía por aquí el título, sí, Culture of Resistance, y tienen de momento un tema avance que se titula Streets on Fire, que es lo que vamos a escuchar y que ya pues puede ser el preámbulo para un primer LP, porque ellos sí que habían ido presentando algunas canciones en digital en su página de Bandcamp. También había un directo que hicieron y tal, que grabaron y también lo pusieron para darnos pistas un poco de por dónde van los tiros y por dónde se mueve la banda. Y el cuarteto de Palma de Mallorca, Glass, pronto estarán con este primer álbum en la calle. De momento, Streets on Fire. Let's make some fire. ¿Queréis que os diga? Que me parece un auténtico temazo, y si la cosa va por estos derroteros, va a ser un gran álbum, el primer LP de Glass, desde Palma de Mallorca, este cuarteto que, bueno, yo creo que tampoco tienen un, se les podría definir claramente, porque juegan con todos esos elementos que tanto nos gustan del rock más sucio, del garaje, del puff rock, del soul, de no sé, todas estas movidas. El punk, por supuesto, también está presente, y creo que va a ser un gran disco para esta banda, que esperemos que además eso les lleve a salir, a saltar un poquito de las islas y poder venir a presentar el disco a la península, y les podamos ver en directo. De lo que se trata siempre, disfrutar de la música en vivo. Cuidadito con Glass, ahí tenéis ese avance en su página de Bandcamp, y si no les conocíais, podéis escuchar más canciones, como os decía, de lo que han ido grabando y presentando anteriormente. Pero desde luego este disco, que esperemos que tarde poco en publicarse, va a ser algo muy interesante. Pinta muy bien. Seguimos. Vamos con una... Sí, bueno, se puede considerar novedad, porque creo que se publicó pues a finales de septiembre o así, un nuevo trabajo de la banda francesa de Nantes. Ellos son Teenage Hearts. Y bueno, pues un disco que trae hasta 11 canciones, LP. Ya tenían un álbum anterior, aunque creo recordar que si era algo como más corto, puede ser. Sí, ese solo traía 7 canciones, y habían debutado con un EP. Les pudimos ver en directo, incluso en el Tubo de Baracaldo. Y bueno, este disco ya más generoso en temas y más long play, con 11 canciones, presenta este cuarteto a los Teenage Hearts. El título del álbum es Didn't Get Invited. Y vamos a empezar con esta canción que da título, como hemos dicho, Didn't Get Invited, de Teenage Hearts. We'll be right back. el sonido en el nuevo álbum de Teenage Hearts desde Nantes. Vamos con esto, se titula Police Violence. Vamos con una tercera canción, ya un poquito presentando este nuevo álbum, este disco reciente de Teenage Hearts. Vamos a ir con esta que se titula Feeling Guilty y suena así. Bueno, pues ahí hemos escuchado hasta tres temillas de los Teenage Hearts desde Nantes. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito con lo que os comentaba, así como plato fuerte. Pues la charla que vamos a intentar tener vía teléfono con la peña de 5 gramos de esta banda de Panamá, que están por aquí haciendo algunos conciertos. Ayer, como os decía, tocaban en Madrid, en la sala La Trinchera. Y bueno, pues hoy están en Orbeco Echea, mañana creo que tienen también concierto, en fin, que van a hacer, ahora ya hablaremos con ellos y nos comentarán con más detalle, porque creo que van a seguir la ruta por más puntos de Europa, creo. Y nada, pues es un grupo que yo pues he descubierto ahora, porque precisamente cuando estuvieron Crimen y Castigo, pues estuvimos hablando de ellos, de que iban a compartir el concierto de hoy y tal. Y bueno, pues teniendo en cuenta la cantidad de bandas que puede haber en Latinoamérica, y en países tan quizás que nos pillan tan ya no solo lejanos, sino como que igual estamos más acostumbrados a bandas igual argentinas o colombianas o tal, pero bueno, lo que comentábamos aquí aquel día era que no nos sonaba ningún grupo de Panamá, y 5 Gramos pues es una de las bandas punteras allí, parece ser, en lo que se refiere a punk rock, ¿no? Y punk del combativo, digamos, ¿no? Con letras, pues eso, rebeldes, contestatarias y insumisas, por decirlo así. Bueno, su último trabajo, bueno, lo más reciente sí que es cierto que es un disco compartido con otra banda que se llama Pólvora Social, Pólvora Social, que estos creo que no son panameños, ¿no? Son cubanos, ¿eh? Y comparten, pues eso, un split, pues como 3 canciones por grupo, 5 Gramos y Pólvora Social. Pero el anterior disco, digamos, el álbum, creo que es su segundo disco largo de 5 Gramos, se publicó en 2000, a finales de 2021. Es un disco de 13 canciones, se titula Contrarrevolución, y bueno, vamos a escuchar la canción que abre, que se titula Otra Vez. En este disco hay colaboraciones que también me ha llamado la atención, pues eso, que hayan tenido colaboraciones de bastante peña, de grupos de aquí del estado, como pueden ser Los Porretas, Reincidentes, Manifa, el propio Chapel Punk. Bueno, de todo esto vamos a hablar con ellos. No estoy hablando yo demasiado, y vamos a darle caña en primer lugar a su música, para que escuchéis quizá por primera vez a 5 Gramos, y enseguida estamos charlando vía teléfono con la banda. Esto se titula Otra Vez, es el tema que abre este último trabajo de ellos, trabajo largo, Contra Revolución, de 5 Gramos, desde Panamá. El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda, pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Milagros prosperan, son el olvido, ya lo ves. Recogiendo sus migajas, medio siglo de embriaguez. Se murmuran en las calles de que algo va a pasar, pero tú no esperas nada más que trae a tu portal. ¡Otra vez! Quedamos a matar. Otra vez, hoy acabamos mal. Otra vez, te limpias la nariz. Otra vez, intentamos ser feliz. Tu madre. Escupimos nuestra rabia y vivimos sin parar. Que pasen 4 siglos, no hemos pagado de nada. Solo 4 hijos de putas que gobiernan el país. Y vives entre las sombras, intentando ser feliz. Eso es, el sonido de 5 gramos, como os comentaba, si estáis escuchando en directo en esta tarde de sábado 18 de noviembre y no tenéis plan bueno para esta tarde-noche, pues ahí les tenéis, si os pilla más o menos cerca, en Orbeco, Echea, en Laudio, estarán tocando 5 gramos junto a Crimen y Castigo y La Soga del Muerto. Bueno, esto que está sonando por aquí de fondo, este es el tema en la que hay colaboración de Los Porretas, se titula Vergüenza. Enseguida estaremos en contacto con teléfono con 5 gramos, pero vamos a seguir escuchando canciones y en este caso os voy a poner algo de ese disco más reciente, ese compartido con Pólvora Social. Y como os decía, hay como 3 canciones en este caso también de 5 gramos. Esta se titula ¿Quién soy yo? Salida intentando ser mejor o hacer algo con mi vida, voy buscando una razón. ¿Quién soy yo para hacer yo reprimirse tus ideas? ¿En caso de que el mundo como se convierta? ¿Es el canal de futuro tu total inconsecuencia? ¿Para we'll be right back. Ahí sonando 5 gramos desde Panamá. Bueno, vamos a escuchar ahora otro. Creo que esta canción que vamos a ir ahora es de otro disco, si no recuerdo mal. Canción de odio. Que yo creo, a ver si lo encuentro por aquí. Eso es de un EP, un pequeño trabajo que publicaron con el título Limpiando Telarañas con 3 canciones, y esta se titula, como os decía, Canción de Odio. Siguen siendo 5 gramos. Quiero vivir. Bueno, bueno. Vale, pues vamos a subir por aquí a ver si podemos. A ver, tenemos por aquí al teléfono. ¿Nos oye, Darín? Sí, sí, ¿qué tal? Muy ¿qué buenas, tal, Javi? Muy buenas tardes. Os cojo en ruta repostando y no precisamente gasolina, ¿o qué? ¿Qué habéis echado al carro? No, no, compramos algo de comer y una cerveza. Hombre, eso que no falte. Claro. Bueno, que pues eso, que hubiese sido maravilloso tener aquí a la banda, ya lo estuvimos intentando, que estuvierais aquí presentes, que siempre es mejor, ¿no? Más, más directo el cara a cara, ¿no? Y conocernos aquí con los micros abiertos. Pero bueno, como no ha podido ser, venís de tocar anoche, como he venido comentando, en Madrid, y estáis de camino para tocar esta noche en Orbeco Echea, en Laudio. Y nada, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Por qué es la primera vez que venís a tocar al Estado español? Sí, sí, claro. Bueno, hubiera sido mejor vernos en persona, obviamente, ¿no? Pero... Que no, pues no ha podido ser. Conversamos y sí, es nuestra primera vez acá en España, en el Estado, como dicen. Y contento, pues, de estar acá. Ayer, como estaba diciendo, estábamos en Madrid, tocamos en la Sala Trinchera, y ahorita vamos camino allá... Al audio. Eso es. Bueno, nada, venía yo comentando que, porque yo os conocí cuando hace un par de semanas o así estuvieron aquí los chicos de Crimen y Castigo, con los que vais a estar hoy en Orbeco. Y yo decía, jo, pues no me suena el nombre de la banda ni nada, y el caso es que sois un grupo que lleváis ya unos cuantos años, ¿no? Desde 2010 o así, puede ser. Sí, empezamos en el 2010. Pues veníamos, éramos amigos que nos conocíamos de otros grupos, de otras bandas de ahí, de la escena punk rock en Panamá. Sí. Y pues nos habíamos quedado como sin un proyecto de punk y decidimos armar 5 gramos. Desde el 2010, pues hemos tocado en diferentes partes de Latinoamérica, pero sí es la primera vez que cruzamos el charco. Sí, sí, bueno, ¿vais a hacer conciertos...? ¿Solo por aquí o luego seguís para Francia o para arriba o...? No, solo acá, solo acá por ahora. Vale, pensaba que igual tenéis algo más. Bueno, pues para empezar está bastante bien, ¿no? Veniros aquí, que también por el tema del idioma y demás, pues es bastante, bastante interesante y fácil para vosotros, en cierto modo, y que tenéis buenos contactos por lo que veo, porque me ha sorprendido mucho todas estas colaboraciones... De vuestro disco Contra Revolución. Sí, bueno, de hecho, esos contactos los hicimos con un bajista que tuvimos. Pues bueno, en la historia de la banda han pasado un montón de músicos. Ajá. Y tuvimos la suerte de conocer a un amigo cubano, Toki, que se mudó a Panamá. En ese momento no teníamos bajista y bueno, lo reclutamos. Y él tenía contacto con estas bandas de acá, pues Reincidente, Porreta. Conocí a esas personas, creo que de viajes que algunos de ellos habían hecho a Cuba. Uh-huh. Él tenía una banda allá que se llamaba Limaya. Uh-huh. Y nada, entonces él lo conocimos en Panamá, entró a tocar con nosotros, comenzamos a componer ese disco con él. Él escribió bastantes de esas canciones. Y pues bueno, después él se fue a Estados Unidos. Pues tú sabes cómo es difícil para los cubanos. Claro. Pues la situación que tienen allá, que viven, y les toca irse pues a diferentes lados. También acá en España hay bastantes, ¿no? Y pues el amigo Toki consiguió todos esos contactos. Nosotros no los conocemos a ellos. Él fue el que gestionó todo eso, todas las colaboraciones con bandas de acá, que tú mencionaste, Chapel Punk, Manifa. Sí, sí, y sí. Pues sí, para nosotros pues es un honor, ¿no? Tener... ¿Habéis un poquito luego contactado con estas bandas para... bueno, lógicamente para hacer la colaboración, que no sé cómo lo habéis hecho o cómo se ha grabado esto, pero bueno, que no sé si luego habéis tenido ocasión de estos días, ayer mismo en Madrid, igual conocer a alguno de ellos o no. No hemos tenido la suerte. Con quien más contacto he tenido es con el Mena, con el vocalista Manifa. De Manifa. Sí, bueno, por aquí cerquita le tenemos, ¿eh? Sí. Le comenté para ver si podía llegar, pero me dijo que tenía un compromiso, a ver si podía ir al concierto, al concierto hoy. Claro. Pero se le hace imposible. Nosotros grabamos los temas, ¿cierto? Le mandamos a ellos ya casi los temas mezclados. Ya que sonaban bastante bien para que ellos metieran su parte, ¿no? Hicieran su parte, sí. Sí, algunos ya la letra estaba, otros creo que específicamente en el caso del Mena, él escribió la letra que cantó. Ajá, sí. Y pues sí, ¿no? O sea, quedamos súper contentos, nos gustó mucho el resultado, pues obviamente todos son buenísimos cantantes, buenísimos vocalistas que de bandas como Reincidente y eso que nos inspiraron cuando estábamos empezando, pues escuchando bandas de acá, pues son bandas clásicas, ¿no? Ya. Sí, claro, pues me imagino que tener una colaboración de alguien de Reincidentes, que ellos han visitado también mucho Latinoamérica y tal, o los mismos Porretas también, que creo que es un grupo ya con muchos años de, claro, y sí, muchos seguidores y tal. Larga. Y bueno, pues eso, que es un punto muy muy bueno para ese último trabajo que habéis publicado, ¿no? Porque discos largos tenéis dos, ¿no? Tenemos dos, claro. El primero fue El Recaída, que lo hicimos también con otra alineación. Pues la banda, ahorita como está conformada, pues solo faltaría Toki, que fue el que estuvo en el disco Contra Revolución. El primer disco lo hicimos con otra formación, porque lo que nos mantenemos desde el comienzo somos el vocalista y yo, que soy el baterista. Ajá, eso es. El vocalista que también toca la guitarra, ¿no? Sí, es el guitarrista eso también. Es. Sí, sí, sí. ¿Siempre habéis sido cuarteto? Hemos sido hasta trío. Claro, en trío también habéis estado, claro. Como te digo, han pasado en Panamá muchos amigos de la escena y eso, y de diferentes bandas han compartido con nosotros. Claro, me llamó también la atención, pues eso, que para nosotros aquí igual la escena del punk rock que pueda haber en Panamá, pues es muy desconocida, ¿no? A no ser que seas una persona muy interesada, porque igual aquí nos pueden sonar más bandas igual argentinas, colombianas, pero no sé, cuando me dijeron... Sí, no se conoce nada de Panamá. Claro, cuando me dijeron los chicos de Crimen y Castigo lo de Panamá, me quedé un poco así, digo, oh, Panamá, ahí hay también, bueno, a ver, lógicamente punk y punk rock hay en todos los lugares del mundo, pero eso que, sí. me chocó un poco, ¿no? ¿Y cómo es esa escena allí en un país de Centroamérica como Panamá, ¿no? Bueno, la escena, pues aunque no lo crean, sí, pues hay bastante, ha habido muchas bandas. Desde mediados, finales de los 80, empezó la escena. Bandas como Los Tímidos, Caras de Hambre, que todavía tocan, incluso, o sea, bandas que tienen como 30 años de tocar, ¿no? Sí. Y se mantienen ahí dando conciertos. En los 90, pues también hubo un auge por todo esto de que bandas de Estados Unidos se hacían como más famosas, entonces el punk le llegaba a otras personas, los que patinaban, etcétera. Y hubo muchas bandas, pues, de esos estilos, como... Ajá, claro. Más sonando a punk de Estados Unidos. Sí, te refieres igual a esa ola del punk rock melódico, del hardcore melódico y así, ¿no? Claro, claro, pero bueno, es como que empezaban escuchando eso y quizás de repente conocían ya otras bandas más callejeras o algo. Y pues creció la escena bastante. Ya después del 2000 fue bajando un poco y pues... Ya como el punk no está como mucho en medios de comunicación y eso, ya es difícil que haya como un relevo generacional. O sea, muy, muy poca gente como un joven se mete ahora hay, lo que es el punk. Eso es, hay pocos jóvenes haciendo punk, ¿no? Quizás lo están haciendo... Siempre hay uno que otro, pero pues ha bajado, por lo menos en el caso de Panamá, que... O sea, sí. Predomina el reggaetón, la salsa, pues los sonidos así caribeños. Claro. Sí. Pero bueno, supongo que como en todos los sitios hay esa escena más subterránea, ¿no? De bandas muy pequeñitas que ellos lo hacen todo, el Hazlo Tú Mismo. Correcto, correcto. Pues nosotros practicamos el Hazlo Tú Mismo al 100%. Sí, pero he observado que vosotros ya, claro, lleváis muchos años y sí que tenéis bastante repercusión por allí, ¿no? Incluso podéis hacer giras por Latinoamérica, ¿no? Habéis estado en México hace poco, ¿no? Haciendo unos cuantos conciertos y tal. Estuvimos en México, sí, gracias a unos amigos que nos invitaron. Teníamos muchas ganas de ir a tocar allá a México. Esa, la oportunidad la tuvimos el año pasado, exactamente. ¿Y cómo es la respuesta? ¿Qué público tiene 5 gramos a día de hoy? Porque, claro, aquí sois totalmente desconocidos hasta ahora mismo, que casi os está descubriendo gente en estos pocos conciertos que vais a hacer, pero allí, ¿qué cantidad de público podéis llegar a mover en un concierto o en un festival así un poco con más bandas? Depende, mira, tocamos en un festival en Panamá que organizaba el municipio de la ciudad de Panamá. En un evento como este sí, obviamente llegan muchas más personas, ¿no? Uh-huh. Pero la escena nunca en Panamá es chica. Un concierto lleno podría ser como unas 100 personas, un poco más. O sea, un concierto bien lleno. Sí, pero lo normal es que haya como 50 personas. Claro, pero ¿y en qué tipo de sitios? ¿En salas pequeñas? En salas pequeñas, sí. Hay un par, se cuentan con los dedos de una mano las salas que hay. Bueno, que con una capacidad para 100 personas más bien son como bares, como bares que hacen conciertos, ¿no? Porque 100 personas al fin y al cabo las metes en, no sé. Sí, hay una sala que tiene capacidad para más, se llama el Hangar 18, ahí pueden caber como unas 300. Pero eso, ¿no? En un toque de punk, de underground, que no sea como bandas de afuera, internacionales. Ajá, vale, pues es que a mí puede ser algo así como 100, pero pues ahí han tocado, pues tocó GBH. Ajá, y pues sí, se llenaba mucho más, ¿no? Vale, o sea que vosotros estáis un poquito en esa onda. Me daba la sensación de que erais un grupo que igual podía mover allí a más gente, no sé. Es complicado porque, como tú dices, la escena es bien subterránea. Ya. Vale. Sí, bueno, pero vosotros lo estáis trabajando muy bien, ¿no? Tenéis vuestros vídeos, videoclips en YouTube. Sí, lo hacemos todos nosotros mismos. Y todas estas cosas, ¿no? Pero que vamos, que no tenéis ni el apoyo ni de ningún sello grande, ni de ningún grande, bueno, no, entre comillas, ¿no? Lo hacemos todos nosotros, los videos. El sello que tenemos, que se llama Animal Crew, lo manejamos nosotros mismos. Sacamos sí. La música, ayudamos a otros amigos de otras bandas a grabar también. Ajá. La ciudad vuestra es la capital, ¿no? Es Ciudad de Panamá, sí, ¿no? La capital, sí. Ajá. Y luego en otros lugares de Panamá y en otras ciudades también hay movimiento, hay bandas, podéis ir de un sitio a otro. Hay como dos o tres ciudades más donde han habido escenas. Pues la gente va y viene un poco. En Chiriquí es donde más se ha movido. Ahí sí, ahí viajamos, pues está a 8 horas de la ciudad de Panamá en carro. Entonces hemos ido allá a tocar y hay bandas que nos invitan. No sé si igual en un país como Panamá es igual estar un poco limitado, ¿no? No sé, sí. Que tampoco tienes demasiadas posibilidades de hacer muchos conciertos allí, o cómo va, cómo os movéis. Sí, bueno, o sea, en lo que respecta así como a otras ciudades, muy poco, como te digo. O sea, hemos hecho giras en Panamá, pero sería como en la ciudad y en dos otras ciudades más, y ya es como un fin de semana. ¿Y habéis salido a México? ¿Y dónde más habéis salido? En Centroamérica hemos hecho dos giras, hemos tocado en Costa Rica, en El Salvador y en Guatemala. Ajá. Sí, no, México, él ya lo mencionó. Y para el sur, hemos tocado en Perú. Y ya, ¿no? En Perú. Sí, fuimos a Perú una vez. Bueno, entonces dentro de vuestras posibilidades sí que habéis tenido la voluntad, por lo menos, de salir y de dar a conocer al grupo también un poquito fuera de lo que es Panamá, claro. Y sí, por bueno, en Centroamérica, que tenemos muchos amigos. Al final, tantos años, supongo que vas haciendo contactos y amistades con otras bandas y tal, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a raíz de esos contactos y esos amigos que hemos hecho, sacamos un compilado que ayer salió, pues, el edición que sacamos. Y pues en esta edición hay muchas más bandas de España, como Crimen y Castigo, que nos pasó un tema. De otras bandas que hemos conocido acá también. Ah, que lo habéis sacado con vuestro sello, ¿quieres decir? Sí, lo sacamos digital, es como... lo subimos a Bandcamp para que la gente lo descargue gratis y pues conozca un poco pues de bandas de amigos nuestros desde El Salvador, Costa Rica y todo eso. Bueno, pues sí, siempre es interesante, ¿no? Poder conocer eso a otros grupos tan lejanos para nosotros, ¿no? Y claro, te lo paso ahora. Sí, sí. Te lo paso por ahí por WhatsApp. Pues estupendo. Y bueno, ya lo de pegar el salto que habéis pegado para venir aquí, que eso supongo que tampoco será complicado, ¿no? No sé un poquito cómo habéis tenido que gestionar toda esta historia para poder venir aquí. Al final, ¿cuánto tiempo vais a estar? Unos pocos días, ¿no? Sí. Bueno, fue bastante difícil. Hace unos meses vinieron unos amigos de nosotros de Colombia, que se llaman Sin Nadie al Mando. ¿Estuvieron aquí? Estuvieron, tocaron en Bilbao, Estuvieron aquí en la radio, sí, estuvieron aquí conmigo en la radio. Ah, buenísimo. Bueno, sí. ellos nos consiguieron el contacto que nos salió para tocar hoy ahí en el audio. También nos consiguieron el contacto para tocar en Barcelona con unos amigos, son venezolanos, pero viven allá en Barcelona, tienen una banda que se llama Deportados del Bar. Eso es, ahí habéis tocado ya antes de ayer, ¿no? Ajá. Eso es, ayer en Madrid y antes de ayer en Barcelona, ¿no? Eso es. Sí, ayer tocaron con nosotros en Madrid. Vale, bueno, pues maravilloso, ¿no? No sé si ha sido algo que os ha costado, porque claro, económicamente supongo que también venir desde allí tiene unos gastos que no sé si cualquier banda se lo podría permitir. Claro, bueno, pues desde siempre nos hemos costeado nuestros viajes nosotros mismos porque pues algo que nos apasiona, que nos gusta salir a tocar y conocer las escenas, las personas. Y o sea, la pasamos bien, nos divertimos, compartimos con la gente, tocamos la música que nos gusta. Eso es. Y bueno, ¿cómo han ido estos conciertos estos días? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Alguna cosa que os ha llamado la atención? Pues no, el apoyo, más que nada. O sea, la gente se nos acerca y nos dice que les gustó mucho, o sea, nos buscan conversación y se ve como el interés, pues de verdad que pues acá es diferente. Acá, por lo menos, estábamos ayer en un bar y nos llamaba la atención de que, o sea, había personas ya en sus 60 y estaban ahí disfrutando del punk. Pues en Panamá eso no pasa porque la gente ya llega a un punto como que se olvida de eso. Se hacen, o sea, se hacen mayores y maduros, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Pues, o sea, se siente como que la gente acá de verdad lo vive, ¿no? Sí, bueno, pues supongo que para vosotros estará siendo una experiencia pues muy muy interesante, ¿no? Muy emotiva también, como decías, porque claro. Claro. Venir de tan lejos y encontrar, pues al menos eso, ¿no? Que te, aunque sea igual no mucha gente, pero la gente que te arropa, ¿no? Que realmente tiene interés, ¿no? Sí, por ver eso, lo que eso, haces y por esto, ¿no? Y nada, pues como hemos escuchado varios temas, incluso de algún disco anterior y esto, ya enseguida despedimos. Sí, te pusiste algo ahí de la... Sí. La trayectoria. Nada, pues, no sé, ¿están tus compañeros por ahí por si alguno quiere decir algo? O... Sí, te va a pasar al vocalista. Estamos aquí en el carro, todos me están escuchando. Y me paso al vocalista, ¿vais, a Popo. ¿Vais en ruta? Sí, vamos en ruta, eso. No sé por dónde, en algún lugar estamos. Que no lleguéis, a ver si vais a llegar demasiado tarde a... Estamos tratando de no. Eso es. Pero bueno, ya sabrán que habéis tenido algunos problemas para salir de Madrid, ¿no? Sí, algunos problemas. ¿Os han puesto al corriente de toda la movida esta chunga que está pasando? Sí. Sí, ¿no? Sí, nos enteramos. Que me decías antes que habías visto demasiadas banderas españolas. Nunca había visto tantas a la misma vez. Bueno, aquí va a ser diferente. Aquí, digamos que es otro ambiente. lo que vais a tener hoy aquí. Ya os contarán o ya os habrán contado. Sí, nos han dicho que es muy diferente por allá. Claro que sí. Sí, pásame por favor con tu compañero que se llama Popo. Popo es el encargado de guitarra y voz. Sí, ya te lo paso. Coge Popo. Un saludo, hermano. Muchas gracias. Gracias, Darin. Sí, compañero. Aló. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Cómo va aguantando la voz? Disculpa, creo que no escucho bien. ¿Me oyes ahora? Sí. Escucho un poco más, sí. ¿Sí, ahora? ¿Me oyes? Bueno, parece que... ¿Aló? ¿Me oyes ahora? Sí, creo que se escucha bajito, se escucha un poco bajo. Bueno, igual es porque justo estáis por alguna parte que igual la cobertura no es tan buena. Parece que la cobertura, sí. Se va mucho mejor. Sí, se va un poquito. Nada, que te decía tú que tienes que estar con las cuerdas vocales al 100%. ¿Están aguantando bien? Sí, la tenemos bien hidratada, ¿no? bien hidratada, eso es importante. Bien hidratada para que siempre esté... Claro, claro. No sé si tienes costumbre de, si allí tenéis costumbre igual de tocar 3 o 4 conciertos seguidos, como va a ser el caso de estos conciertos por aquí. Lo hemos hecho antes, pero no necesariamente en Panamá. En Panamá quizás un fin de semana hemos tocado de viernes a domingo. Ajá. Hay 3 fechas seguidas, pero no es lo habitual. Normalmente como ya es tu casa, ya... hacer un concierto una vez, luego hacer otro. Pero cuando no hemos ido de gira, por ejemplo, cuando fuimos a México, a varias fechas. Vale, ¿la voz la pones tú solo o hay otro compañero que también canta algo? No, yo soy el que canta. Ah, vale, es que no sé, me parecía que igual he estado viendo algún vídeo y tal, no sé, igual me he liado, que pensaba que igual en alguna canción cantaba otro componente, pero no. Vale, vale. Sí, sí. Los coros siempre, el guitarrista siempre hace coro, pero también hace coro, lo ha hecho cuando graba también. Y oye, no hemos hablado, ya igual vamos a un poquito a cortar, porque no sé, la comunicación está un poco rara ahora. Te iba a decir que no hemos hablado un poco del estilo, las influencias que tenéis. Yo os veo un poquito que dentro de que hacéis punk, de que hacéis bronca, ¿no? Bronca, ruido, bronca, bueno. ¿Andáis un poquito ahí entre el punk, un poco quizás algún toque de hardcore o de metal también? Sí, puede ser. Siempre hemos sido como... Nos gusta experimentar con diferentes sonidos, pero siempre estamos como... Más o menos nos gusta el thrash, nos gusta el metal, obviamente, nos gusta el punk, el hardcore. O sea que, claro, también hay... Estas influencias son las que a veces se reflejan, pues, en la música, pero no... No nos limitamos a obviamente sí es más punk rock, pero siempre nos limitamos a cuando componemos una canción. Vale, bueno, una cosita, vamos a despedir un poquito la charla, más que nada porque veo como que se te oye como mal, ¿sabes? Igual os habéis metido, okay. Igual habéis entrado en una zona más... Puede ser, sí. Más rara y por eso la cobertura es un poquito... Pues nada, hemos estado un buen rato charlando también con tu compañero, con Darin, el baterista y tal. Y nada, y por mi parte, saludas también a tus dos compañeros, al bajista y al otro guitarra, ¿no? Sí. Dale, gracias, un saludo y gracias por la entrevista. Y nada, a ver si volvéis, Esperamos. Que entiendo que es complicado, pero si volvéis por aquí, a ver si la próxima vez podemos estar aquí compartiendo micrófonos en la misma radio. Y nada, que salga todo muy bien. Me hubiese encantado poderos ver en directo esta noche, pero no me va bien, me da pena no poder veros, pero bueno. Dale, vais a estar, gracias por la entrevista y gracias por el apoyo. Eso, vais a estar muy a gusto allí con los Crimen y Castigo y con la Soga del Muerto. Sí, gracias, ahí estaremos. Un saludo, les da recuerdos a todos. Que vaya todo bien, compañeros. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí hemos estado un ratito charlando con esta buena peña de Panamá, de Crimen y... Uy, Crimen y Castigo, no, de 5 gramos. ¡Ay! Se me ha olvidado preguntarles el porqué de ese nombre, de 5 gramos. Bueno, me he acordado justo tarde. Ya se lo preguntaré, digamos, de forma privada y os lo cuento. Que también me llamó la atención eso y mira, al final se me olvidó preguntar por ese detalle. Venga, pues otra de las curiosidades que me ha llamado sí, la atención de ese disco Contra Revolución, se cierra con una versión que la vamos a poner, así por lo menos igual entera no, pero para que veáis un poco lo curioso que, mira, esto también les podía haber preguntado, pero la lástima que no hayan podido estar aquí para indagar más y para hacer una charla, digamos, más de tú a tú, ¿no? Y más aquí, pues eso, directa, digamos, ¿no? Que hubiesen salido cosas curiosas como que hagan una versión de esto. Venga, va. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Estoy aquí sentado en un viejo Cádiz y la segunda mano junto al manglar a mis de mi ciudad. Y hace un momento que me has dejado aquí en la ladera, vecino a tu barrio, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás la Marte me hizo recordar, nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más, ya un rato ya ves. A luz de la rubia me he sentido extraño. He quedado solo, fumando un cigarro. Quizás que he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando mi barrio. Me he atrapado esta ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras y solitario. Dice la gente que ahora eres formal. Yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de un solitario. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de un solitario. Y dice la gente que ahora eres formal. Yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de un solitario. Me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, triste y solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, triste y solitario. Y no estás tú, y no estás tú, no estás tú. Me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, triste y solitario. Bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Ahí quedan 5 gramos desde Panamá. Pues eso, conciertos que han venido haciendo estos días. Ayer Madrid, estuvieron en Barcelona, hoy en Orbecoechea, en Laudio, aquí cerquita de Bilbo, y bueno, y mañana creo que tienen concierto, podría ser en Valladolid o por ahí, se me escapa ahora un poquito el dato, pero para ellos, como han comentado, una gran aventura venir desde allá Así que ojalá que vuelvan y que sigan, pues eso, haciendo lo que les gusta, que es este punk rock o como le queráis llamar, desde Panamá. Bueno, cambiamos de historia y vamos a hablar de cositas que van a tener lugar próximamente. Pero primero, y al hilo un poco de todo esto, os quería enchufar esto. Ahí va. Invader Ace. Bueno, D4. Recordando a esta banda neozelandesa. Y este creo que... Bueno, creo no. Fue su primer álbum y creo que no pasaron de dos discos. Este disco titulado... Como... A ver, un segundito que no me acuerdo ahora cómo se titulaba este álbum. 620 se publicó en el 2001. Luego hubo otro segundo trabajo largo en 2005, Out of My Head, y me parece que la cosa no duró mucho más en principio. Bueno, el caso de todo esto viene al hilo de que este miércoles, próximo miércoles, vamos a tener a la banda de el guitarrista y cantante de D4, la actual banda, bajo su nombre casi propio, Dion Lunadon. Bueno, Dion Palmer es su nombre, creo que auténtico, y ahora ya afincado en Nueva York, pues se mueve con un en formato cuarteto y anda por ahí haciendo pues lo que vamos a escuchar a continuación y lo que espero yo espero esto sí que poder verlo en vivo y en directo, porque creo que va a estar muy bien. Y en concreto, pues este hombre es de esos que dices que han nacido para el rock and roll, ¿no? Creo que tiene ese magnetismo y esa presencia y ese rollo, este Dion Lunadon. que ya tiene publicados dos discos largos, estoy hablando un poquito, sí, bueno, se publicó este álbum titulado Beyond Everything en 2022. Esto es del año pasado, pues es que ahora ya está. Bueno, tiene otro disco anterior, también, creo que son tres entonces. Creo que pueden ser tres, con el que presenta ahora mismo está ya a puntito y creo que ya lo tiene a punto para traerlo de gira. Sería su tercer álbum. Y este tercer álbum que viene presentando se titula System Edge. Y aquí encontramos pues energías desbocadas como Secrets. Pues nada, lo que os decía, este nuevo trabajo de Dion Lunadon sale ya, está ahora mismo recién salido en su página de Bandcamp y supongo que lo traerá calentito para el concierto del miércoles día 22. Os hablaba antes de la Sala Rocket en el centro de Bilbao, donde mañana estará King Salami, y este miércoles a las 9, inicio del concierto, puertas a las 8:30, aquí estará el cuarteto liderado por este que fuera guitarrista y vocalista de los D4 de Nueva Zelanda. Pinta del copón. Yo también ha sido un descubrimiento porque no sabía nada de esta historia. Y ya os digo que esto tiene unos dotes de energía desbocada, de ruido, de distorsión, de suciedad, de garaje, de punk y de locura, en cierto modo. Vamos a escuchar esto que suena de fondo y desde el principio, y Walk Away. Let's do it. dicho, cuidadín. Cuidadín con Dion Ludanon. Lunadon. O como se quiera denominar. Sí, alguna canción más anterior del disco anterior de ese Beyond Everything. Bueno, pues vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar, por ejemplo, este By My Side. Ahí está. Esto puede ser de esos conciertos que luego se acaban recordando, creo yo, ¿eh? Me da la sensación de que va a estar muy bien. Y lo que os comentaba, miércoles, 9 de la noche, apertura de puertas 8 y media, parece ser. Las entradas ahora mismo, a día de hoy, anticipadas a 12 euros, en taquillas serán 16, con lo cual yo creo que merece la pena ir pillando entradilla y creo que va a estar muy bien. Bueno, cambiamos de historia. Vamos ahora con una banda, esta banda que ya, me parece que ya no están en activo, es un grupo, tres chicas, The Knocked Ups, desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y un primer trabajo que me ha gustado y que descuerda así un poco de rebote, como muchas cosas por ahí salseando, y a ver qué os parece este Knock You Up. Just están sonando estas chicas de Knock Ups. Esto se titula Shoot Up and Put Your Dress On. Bastante, sí señor. Esto que estamos escuchando es de un trabajo, de un disquito publicado en 2015, y luego en 2020 también tuvieron una segunda grabación más corta, y no sé si tengo que investigar más, porque ha sido un poquito de estas cosas que descubres en el último momento y dices, mira, esto lo voy a enchufar hoy en el programa. Estas chicas de Boston, de No Caps. Vale, pues hablando de, siguiendo con cosas que van a venir y que van a poder, o sea, que vamos a poder disfrutar cerquita en la sala Rocket una vez más, pues lo del concierto de Toracinas, que ha salido la bomba hace dos o tres días, los Toracinas que vuelven a la acción, esta mítica banda. Bueno, mítica, a ver, mítica entre comillas para los frikis y para la gente de que hemos mamado el underground del punk rock and roll y de tal, desde finales de los 90 y por ahí, y lo que pudo venir, ¿no? Una banda con dos discos muy buenos publicados, ambos diría yo, no solo el primero, que quizás así ha pasado por ser quizás el más conocido, el más mítico y tal, pero es que el segundo disco también estaba muy bien. Y bueno, pues algún EP tenían por ahí, alguna cosita, Toracinas, que bueno, pues es un grupo que quedó ahí un poco en stand-by, que de vez en cuando se han juntado, han hecho algún concierto y ahora parece que toca otra vez, y quizá con alguna grabación nueva, con cosas que quedan pendientes, como la reedición, fantasmagórica reedición en 12 pulgadas en vinilo de su primer álbum, Fresas, Coca y Champán. Bueno, historias que hay detrás, pero lo que nos ocupa es sobre todo la ilusión que nos ha hecho pensar que vamos a poder ver a la banda de nuevo en directo, y va a ser en Bilbao. No es la primera vez que vuelven por Bilbao en los últimos años, aunque claro, ya años que van pasando. Y la distancia entre conciertos y conciertos es años, sí, efectivamente, desde cuando les vimos igual en el balcón de la Lola, que ya ni me acuerdo qué año podía ser eso, luego igual más reciente, pero también que han pasado unos años en el Satélite T, bueno, que vuelven Toracinas, que no encuentro la fecha, pero creo que era el 15 de diciembre, que es un viernes, y que no van a estar solos. El que se ha encargado de que estén bien acompañados ha dado en el magnífico, en el jodido puto clavo, porque van a estar con John Dealer and the Coconuts, de la banda guipuzcoana, que ahora mismo puede ser uno de los grupos absolutamente imprescindibles de nuevas bandas, dándole al rock and roll de alta energía. Así que la conjunción, el cartel es maravilloso, y creo que nada puede salir mal, porque yo creo que la sala también es un sitio ideal, la sala Rocket, para ver en directo ambas bandas. Y nada, vamos a ilustrar esto musicalmente. No sé, es que no quería poner nada del primer álbum, así que voy a poner del segundo disco, del disco Me Gusta Duro, de los Toracinas. Los Toracinas desde Reus, desde Cataluña. Venga, esta es una canción muy guapa, se titula ¿Entiendes? Magnífico. Toracinas, 15 de diciembre, concierto en la Sala Rocket de Bilbao, junto a John Dealer and the Coconuts. Entradas ya disponibles vía, vamos, vía online o como le queráis llamar. Creo que 11 euros la entrada a través de online, y creo que habrá también entradas en taquilla, lógicamente. Y será el 15 de diciembre, viernes. Como os decía, Venga, le voy a dar a otra. Quiero escuchar otra de este disco de Toracinas, de este Me Gusta Duro, disco que se publicó, su segundo disco en 2004, 2 años después del Fresas, Coca y Champán, y con un EP en medio, el 7 pulgadas Popper. Sí, pero este es este segundo trabajo, Calles Ocultas. Vamos a escuchar, ¿qué os parece? We'll be right back. Bueno, ahí están Toracinas, lo dicho, ¿eh? 15 de diciembre, todavía queda tiempo para ir disfrutando del momento, de que se acerque la fecha, de ir recordando, rescatando a los Toracinas, los dos discos, todo lo que llegaron a grabar y tal, y también entiendo que puede ser incluso una ocasión para que la gente que ha sido seguidora de Toracinas hace 20 años, claro, pues descubra también una banda, el bandón que les va a acompañar, a los John Dealer and the Coconuts, ¿eh? Y me voy a quedar también, porque también a esta gente hay que darles un aplauso por lo que han venido diciendo ya en sus 2-3 discos que tienen publicados, y por lo que va a venir, que yo creo que esto va para arriba de una manera imparable. Venga, escuchamos Say No, de su disco Red Lights Stories, de John Dealer and the Coconuts. Ahí estarán el 15 de diciembre. Vale, pues ahí queda eso también. John Dealer and the Coconuts estarán presentes ese 15 de diciembre, lo iremos recordando junto a Toracinas en la Sala Rocket de Bilbao. Bueno, antes de acabar el programa hay que hablar de esto que se viene para el próximo fin de semana, viernes 24, sábado 25, toda la escena del do it yourself de Bilbo unida, toda o gran parte de ella, vamos, con dos jornadas. El viernes 24 pues va a haber una mesa redonda, luego habrá una pinchada, mesa redonda en torno a las perspectivas sobre contracultura, do it yourself y el underground. Esto va a ser en Bilbo, en la cultura echea de Bilby, de Bilbao la Vieja, que se está en Urazurrutia Saspi a las 7 de la tarde. Está anunciado el asunto, muy interesante, y supongo que pues en esa mesa redonda estarán involucrados pues los colectivos que organizan toda esta historia, que van pues colectivos tan míticos y tan históricos como la DDT, cosas que, y gentes más más recientes, Palacio Macarra, Palas Macarra, La Cobra, Colectivo A, After Post, Soñu Basatiak, El Pájaro Peligro, se me escapa, me parece que Espora Espacio A. Bueno, pues todos estos colectivos que a su manera y desde su autonomía y desde su modo de hacer propio y único y sin ninguna interferencia ajena, pues intentan dinamizar toda esta movida en torno a, pues eso, la contracultura, el hazlo tú mismo en Bilbao. Eso será este 24, viernes 24, en la Cultura Echea de Bilby. Y luego, pues eso, que también después de la mesa redonda habrá pinchadas, estará pinchando Rock y Violencia, Antojitos y Aymacarra. Que Aymacarra, no sé cómo va la vaina, pero bueno, que es lo de menos los nombres, sino lo que importa luego es el disfrutarlo, ¿no? Y al día siguiente es ya cuando se pone la cosa, cuando ya se pone la cosa seria y más, digamos, más activa y más divertida. Porque ahí va a haber desde, yo que sé, ahora puede empezar esto, cuando hay un montón de bandas en acción en Astica, en Astica Herria, va a haber, pues supongo que desde bien primera hora de la tarde, porque estaba intentando buscar, a partir de las 4 de la tarde, hay que empezar tempranito, porque va a haber un montón de cosas, aparte de una comida popular y tal, con presencia también de las distris que va a haber y tal, y habrá pues musiquita sonando y luego conciertos con bandas, con un montón de bandas, con Tarántula. La mayoría de bandas cercanas, pero luego también hay grupos que vienen de fuera, como los Avale, que son de Metz, de Francia, también hay otros franceses que son Nodrama. Están también Anarres, también desde Toulouse, luego bandas locales, Tarántula, estarán Volumen, Radiator, Espora Trío, Ayot, Melasuda, TKM, Te Quiero Matar, como ponen aquí, Reckler, es que algunos ni me suenan, fíjate si hay grupos, bueno, los más conocidos quizá, por decirlo así, son Uger, también de Bilbo, bueno, Informe Seminal, Los Chulería Joder, bueno, creo que me dejo alguno, pero que va a ser una maratón desde las 4 de la tarde en Astica, que bueno, el que tenga la posibilidad de disfrutarlo, tanto lo del día anterior en la Cultura Echea de Bilby como esto en Astica, pues va a ser un fin de semana muy intenso en apoyo a todas estas iniciativas y a toda esta movida del underground y del do it yourself en Bilbo. Así que despedimos el programa con anunciando esto, que yo creo que puede ser un planazo entre tantos que hay, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, próximo viernes y sábado. Y quería escuchar, vamos a escuchar una de Melasuda, que es un grupo, que es un grupo relativamente, y más o menos, sí, relativamente, ¿no? Es más un grupo de jóvenes, que tiene un disco publicado, de Desfasher, que son punks y gamberros, y también amantes del patín y del hardcore y todas estas cosas. Colega se titula esto, de Melasuda. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. El incasto, la llanta, vamos, tío. a tope con estos chavales de esto, esta bronca de me la suda. Será uno de los que estén en esa maratón del Hemengeta Orain, el Hemengeta Orain que se ha dado en denominar. Este es un lema ya, es un lema bastante interesante y bastante presente, ¿no? En esta movida del underground en Bilbo. Habrá, sale un disco recopilatorio y habrá un volumen segundo y habrá cosas tan interesantes como estas actividades que van a tener lugar el próximo viernes y sábado. Me la suda será uno de esos numerosos grupos que estarán en el cartel. Y también chulería, joder, con esto nos vamos a despedir a la espera de que se publique el primer trabajo de chulería, joder, desde Ezkerraldea. Pues eso, también estarán presentes ahí en Astika. Y como tienen esta cosa que ya hemos puesto, esta cosa es un directo que hicieron en agosto, este pasado mes de agosto, en el Gasteche de Zarautz, y con sus poquitas canciones que tienen. Y mira que han dado conciertos, lo que ya venimos comentando. Es una banda que ha tocado mogollón de veces en directo en los últimos, en el último este año, sobre todo, sin tener nada grabado, y por algo será. Creo que la que va a sonar se titula Infernura, y con esto nos vamos. En directo, chulería, joder. Hasta el próximo programa, próxima semana. Estaremos aquí de nuevo, Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia.